ese amor que no puedo borrar, ese sufrimiento de mi corazón. Yo sé cómo te sientes, porque lo mismo me pasó cuando yo me enamoré de esa mujer que fue mi primer amor. No, no puedo aconsejarte porque todavía no lo superé, y en mi mente sigue grabado el recuerdo de aquel triste querer. Ayudémonos los dos para olvidar lo que nos pasó. Salgamos adelante, porque no podemos seguir pensando en ese amor. Ayudémonos los dos para olvidar lo que nos pasó. Salgamos adelante, porque no podemos seguir pensando en ese amor. Podemos seguir.